Capítulo 13. Psicografía. Psicografía indirecta. Cestitas y tablitas. Psicografía directa o manual 152. La ciencia espiritista ha progresado como todas las otras, y con más rapidez aún. Porque apenas hace algunos años que empezaron estos medios primitivos e incompletos que se llaman trivialmente mesas parlantes, y estamos ya en disposición de poder comunicarnos con los espíritus, con tanta facilidad y tanta rapidez como los hombres lo hacen entre sí, y por los mismos medios. Esto es, la escritura y la palabra. La escritura tiene sobre todo la ventaja de acusar la intervención de una potencia oculta con más materialidad, y dejar señales que se pueden conservar, como nosotros lo hacemos con nuestra propia correspondencia. El primer medio que se observó fue el de las tablitas y cestitas provistas de un lápiz. He aquí cuál es el modo de servirse de las mismas. 153. Hemos dicho que una persona dotada de una aptitud especial puede imprimir un movimiento de rotación a una mesa o a un objeto cualquiera. Tomemos, en lugar de una mesa, una pequeña cestita de 15 a 20 centímetros de diámetro, que sea de madera o de mimbre, poco importa, la sustancia es indiferente. Si a través del fondo de esta cestita se hace pasar un lápiz sujetado sólidamente, la punta por fuera y hacia abajo, y que se mantenga el todo en equilibrio sobre la punta del lápiz, colocado él mismo sobre una hoja de papel, poniendo los dedos sobre los bordes de la cestita, ésta tomará su movimiento. Pero en lugar de girar, paseará el lápiz en sentido diverso sobre el papel, formando ya sean trazos insignificantes, ya sean caracteres de escritura. Si se evoca a un espíritu y quiere comunicarse, responderá no ya por golpes, como en la tiptología, sino por palabras escritas. El movimiento de la cestita no es ya automático como en las mesas giratorias. Viene a ser inteligente. En esta disposición, el lápiz, llegado al extremo de la línea, no vuelve sobre sí mismo para empezar otra. Continúa circularmente de tal modo que la línea de escritura forme una espiral y que es preciso volver muchas veces el papel para leer lo que está escrito. La escritura obtenida de este modo no siempre es muy legible, porque las palabras no están separadas. Pero el medium, por una especie de intuición, las descifra fácilmente. Por sistema de economía, se puede sustituir la pizarra y el pizarrín al papel y al lápiz ordinario. Nosotros designaremos esta cestita bajo el nombre de cestita trompo. A la cestita se sustituye algunas veces un cartón bastante semejante a las cajas de dulces. El lápiz forma el eje como el juego llamado perinola. 154. Muchas otras disposiciones se han imaginado para alcanzar el mismo objeto. La más cómoda es la que llamaremos cestita de pico, y que consiste en adaptar sobre la cestita pedazos de un palo inclinado, saliendo de 10 a 15 centímetros de un lado, en la posición del mástil de bauprés de un buque. Por un agujero practicado en la extremidad de este palo del pico, se hace pasar un lápiz bastante largo para que la punta descanse sobre el papel. El medium, poniendo los dedos sobre los bordes de la cestita, todo el aparato se agita, y el lápiz escribe como en el caso arriba dicho, con la diferencia que la escritura es, en general, más legible. Las palabras separadas y las líneas no forman espiral, y siguen como la escritura ordinaria, pudiendo el medium fácilmente llevar el lápiz de una línea a otra. Se obtienen así disertaciones de muchas páginas tan rápidamente, como si se escribía con la mano. 155. La inteligencia que obra se manifiesta a menudo por otras señales no equívocas. Llegado al fin de la página, el lápiz hace espontáneamente un movimiento para volverla. Quiere referirse a un pasaje precedente, en la misma página, o en otra, busca con la punta del lápiz, como lo haría con el dedo, después lo subraya. Quiere, en fin, el espíritu dirigirse a uno de los asistentes, la punta del palo se dirige hacia él. Para abreviar, expresa a menudo las palabras sí, y no por los signos de afirmación y negación como nosotros hacemos con la cabeza. Si quiere expresar la cólera y la impaciencia, da golpes redoblados con la punta del lápiz y muchas veces lo rompe. 156. En lugar de cestita, algunas personas se sirven de una especie de mexita hecha expresamente, de 12 a 15 centímetros de largo, sobre 5 o 6 de altura, de 3 pies, de los cuales el uno lleva el lápiz. Los otros dos están redondeados o guarnecidos de una bolita de marfil, para deslizarse fácilmente sobre el papel. Otros se sirven simplemente de una tablita de 15 a 20 centímetros cuadrados triangular, oblonga, u ovalada. Sobre uno de los bordes, hay un agujero oblicuo para meter el lápiz. Colocada para escribir, se encuentra inclinada, y se apoya por uno de sus lados sobre el papel. El lado que descansa sobre este está algunas veces guarnecido de dos ruedecitas para facilitar el movimiento. Se concibe, por otra parte, que todas estas disposiciones no tienen nada de absoluto. La más cómoda es la mejor. Con todos estos aparatos, es preciso casi siempre ser dos personas. Pero no es necesario que la segunda esté dotada de la facultad medianímica. Sirve únicamente para mantener el equilibrio y disminuir la fatiga del medium. 157. Llamamos psicografía indirecta la escritura obtenida así, en oposición a la psicografía directa o manual obtenida por el mismo medium. Para comprender este último procedimiento es necesario hacerse cargo de lo que pasa en esta operación. El espíritu extraño que se comunica obra sobre el medium. Este, bajo su influencia, dirige maquinalmente su brazo y su mano para escribir, sin tener, es al menos el caso más ordinario, la menor conciencia de lo que escribe. La mano obra sobre la cestita y la cestita sobre el lápiz. De este modo, no es la cestita la que es inteligente, es un instrumento dirigido por una inteligencia. No es en realidad, sino un lapicero, un apéndice de la mano, un intermediario entre la mano y el lápiz. Suprimid este intermediario y colocad el lápiz en la mano, tendréis el mismo resultado, con un mecanismo mucho más sencillo, puesto que el medium escribe como lo hace, en condiciones normales. Así, es que toda persona que escribe con la ayuda de una cestita, tablita, u otro objeto, puede escribir directamente. De todos los medios de comunicación, la escritura de la mano, designada por algunos bajo el nombre de escritura involuntaria, es, sin contradicción, la más sencilla, la más fácil y la más cómoda, porque no exige ninguna preparación y se presta, como la escritura corriente, a las comunicaciones más extensas. Volveremos a esto mismo, hablando de los médiums. 158. Al principio de las manifestaciones, cuando se tenían sobre este objeto ideas menos precisas, se publicaron muchos escritos con esta designación. Comunicaciones de una cestita, de una tablita, de una mesita, etc. Hoy día se comprende lo insuficiente y erróneo de estas palabras, hecha abstracción de su carácter poco formal. En efecto, como acabamos de ver, las mesas, tablitas y cestitas, no son más que instrumentos ininteligentes, aunque animados momentáneamente de una vida ficticia, y que no pueden comunicar nada por sí mismas. Esto es tomar el efecto por la causa, el instrumento por el principio. Esto equivaldría a que un autor pusiera sobre el título de su obra que la escribió con una pluma metálica o una pluma de ave. Por otra parte, estos instrumentos no son absolutos. Conocemos a uno que en lugar de la cestita trompo que hemos descrito, se servía de un embudo gollete por el cual pasaba el lápiz. Se hubieran, pues, podido tener las comunicaciones de un embudo, lo mismo que de una cazuela o de una ensaladera. Si han tenido lugar por medio de golpes, y que estos golpes los haya dado una silla o un bastón, tampoco es una mesa parlante, sino una silla o un bastón parlante. Lo que importa conocer no es la naturaleza del instrumento, sino el modo como se obtiene. Si la comunicación ha tenido lugar por la escritura, cualquiera que sea el instrumento que ha sostenido el lápiz, para nosotros es la psicografía. Si es por los golpes, es la tiptología. Tomando el espiritismo las proporciones de una ciencia, le es preciso un lenguaje científico